Me delata la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Estas fueron algunas de las opiniones que nos dieron nuestros compañeros acerca del día de los cumpleaños del colegio. Bueno, pues a mí me pareció que estaba muy bonito, pues por la forma en la que le dieron gracias a todos los docentes que han transcurrido a pasar del tiempo aquí en la institución, y pues me pareció muy linda la demostración que hicieron los estudiantes de la media técnica. Porque se vio que pusieron bastante esfuerzo de parte de ellos para que todo saliera bien. Una actividad muy bonita y sí me gustó, ya que

para encaminarnos a una pequeña microempresa con los estudiantes de los grados 12. Muchas gracias por su atención, eso fue todo por hoy en la emisora La Nota. Esperamos que les haya gustado y nos veremos en otra ocasión. ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Te juro, amor, yo por ti daría con la vida. Seguro estoy. Nuevo.